Nueva condena por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos. Esta vez fue por 13 años para el médico del Hospital Militar de Paraná, Jorge Capellino, aunque la querella consideró vergonzoso el fallo y anunció que apelará. La decisión del juez federal Pablo Seró se conoció este lunes. Capellino estaba acusado, y ahora condenado, por ser partícipe secundario del homicidio de Pedro Sopko durante la última dictadura cívica religiosa militar. En otros dos casos fue absuelto. El médico legalizaba homicidios y era encargado de controlar el estado de salud de los presos políticos durante las sesiones de torturas a las que eran sometidos en el Batallón de Comunicaciones del Ejército en Paraná. Hoy tiene 82 años y hace 6 que cumple prisión preventiva domiciliaria en Buenos Aires. El querellante, Marcelo Boykens, quien es coordinador del Registro Único de la Verdad de la provincia, aclaró que la pena dista mucho de la perpetua solicitada. Boykens advirtió que apelarán el fallo. Desde Barriletes hablamos con Clarisa Sopko, integrante de Hijos Paraná y del programa La Huella del Caracol, que la Organización de Derechos Humanos realiza en la radio comunitaria. La hija de Pedro Sopko expresó su descontento. A mí no me queda otra cosa que pensar que ideológicamente él considera otras cosas, no lo que ha venido siendo probado durante tantos años en el Poder Judicial y tantas condenas, hablan de un genocidio, de un terrorismo de Estado, un plan sistemático de tortura, secuestro, desapariciones y muertes, todo lo más horrible que nos hicieron los argentinos. Entiendo que este hombre, hay que ver qué es lo que considera, ¿no? Pero la verdad que es lamentable, muy lamentable, y vamos a ir a la Cámara de Apelaciones, ¿no es cierto? Por Memoria, Verdad y Justicia, informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.